Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés bien y que hayas estado trabajando en tu autoestima. En el episodio anterior estuvimos analizando algunos casos donde vimos cómo se manifestaba la falta de autoafirmación en algunas personas en específico. Vimos en esos casos cómo hay personas que todavía hoy creen que no tienen derecho al espacio que ocupan. Reflexionamos algunas preguntas, entre ellas, ¿sabías que hay ciertas sutilezas o acciones que afectan y merman tu autoestima, aunque tú crees que no? También preguntaba, del 1 al 10, ¿cuánto toleras el desacuerdo con los demás? Tal vez no lo toleres mucho y por eso dejas de expresar tus opiniones y de ser quien eres para mejor estar siempre de acuerdo y evitar esos desacuerdos. Pero eso no está bien. Eso no está bien. No está bien. Otras preguntas. ¿Estás castigando tu autoestima hoy? ¿Te has traicionado a ti mismo o a ti misma? En este nuevo episodio quiero contarte una historia sobre la autoestima llamada La Luz de Lucas. Había una vez un niño llamado Lucas que vivía en un pequeño pueblo lleno de colores y alegría. Lucas era un niño sonriente, brillante y curioso, pero a veces se sentía un poco diferente a sus amigos. En ese momento, Lucas sentía que su luz se apagaba. Un día, mientras paseaba por el bosque, encontró una piedra en el suelo que llamó su atención. De su interior brotaba un rayo resplandeciente. Era brillante. Lucas decidió llevar la piedra a casa y guardarla en su habitación. Al día siguiente, mientras estaba en la escuela, Lucas se dio cuenta de que algunos niños se reían de él porque era diferente. Se sintió triste y frustrado. Una vez más, le dio la sensación de que su luz se apagaba. Al volver a casa, vio la piedra sobre la mesa de su cuarto. Esta seguía brillando. La tomó en sus manos y le pidió que le mostrara cómo brillar por dentro. De repente la piedra comenzó a iluminarse y llenó la habitación con una luz resplandeciente. Lucas, es normal que a veces sientas que te apagas cuando no te encuentras bien. A todos nos pasa, incluso a mí. Pero recuerda, cuando se enciende, tu luz brilla igual que la de los demás. Todos tenemos una luz especial en nuestro interior que nos hace únicos y maravillosos, tal y como somos. Da igual lo que los demás digan. Tú sabes que tu luz interior te hace valioso y brillante, le explicó la piedra. Entonces Lucas sonrió. La piedra tenía razón y poco a poco la luz de Lucas volvió a brillar. A partir de entonces, cada vez que sentía que su luz se apagaba porque estaba triste o enfadado, se decía a sí mismo, «Está bien que mi luz se apague a veces. A todo el mundo le pasa. Pero sigo teniendo una luz interior que me hace ser valioso». Y así, Lucas vivió feliz compartiendo su luz con todos a su alrededor, recordándose que todos somos especiales y brillantes. Llamamos por dentro. Esta historia, cuando estaba buscando la historia, leí muchísimas, pero yo sentí, algo me dijo, es esa. Me imagino que en algún momento alguien escuchará esto y me dirá, es que era para mí. Yo sentí que tenía que ser esta, y esta es la que comparto. Incluso, este cuento está creado para que de alguna manera tú puedas quitar el nombre de Lucas y pongas el tuyo. Y esa parte que yo leí donde la piedra le habla, yo la voy a repetir en este momento, esa parte del cuento, y quiero que imagines que estoy diciendo tu nombre y que independientemente de lo que pueda estar pasando hoy, de que no te estés estimando lo que tienes que estimarte, de que no te estés valorando, queriendo, amando, de que tal vez estés pasando por alguna situación, alguna dificultad, o hayas cometido algunos errores y te sientas culpable porque las cosas no han salido como tú quieres que salgan o como tenían que salir y sientes que tu luz se apagó y sientes que no vales la pena. Yo quiero que tú escuches otra vez este momento. Te voy a dar un espacio, di tu nombre ahora y escucha. Es normal que a veces sientas que te apagas cuando no te encuentras bien. A todos nos pasa, incluso a mí. Pero recuerda, cuando se enciende, tu luz brilla igual que la de los demás. Todos tenemos una luz especial en nuestro interior que nos hace únicos y maravillosos tal y como somos. Y tú tienes esa luz. Da igual lo que los demás digan, tú sabes que tu luz interior te hace valiosa y te hace valioso. Te hace brillante. Así que quiero que en este momento sonrías, que en este momento si tu luz estaba apagada se encienda. Y quiero, como siempre, llevarte una reflexión. ¿Cómo está tu luz interior? Esa luz que ilumina el ser humano, ¿quién eres? ¿Por qué situaciones suele apagarse tu luz de tal manera que tú mismo, tú misma, la pierdes y no sabes dónde está? ¿O te sientes menos? ¿Te sientes menos valiosa o menos valioso por eso? ¿Has pensado, reflexionado, que es normal que tu luz en algún momento se apague un poquito? Y esto nos pasa a todos porque a mí también me pasa. Pero eso no significa que se haya ido, o eso no significa que tú valgas menos o que tú no seas importante. ¿Has recibido rechazo por ser diferente, por pensar diferente? Por ser una persona que cuestiona las cosas y que no acepta todo. Pero ante esto, ¿has aceptado que no está mal ser diferente? Que incluso no hay dos personas que sean iguales. ¿Te has cuestionado tú eso? Porque tal vez dices, pero ¿cómo va a ser que a mi edad todavía yo me comparo con otros? ¿Cómo va a ser que a mi edad o a esta altura de juego, o todavía en mi vida me pasan estas cosas? Bueno, pero es que recuerda que crecimos y seguimos creciendo y viviendo en una sociedad que lamentablemente tiene muchas ideas erradas sobre la vida, sobre el vivir, sobre el tener autoestima, sobre el amarse, quererse, disfrutarse, cuidarse, respetarse. Tú vales mucho y no necesitas actuar o ser igual a otros. Hoy quiero invitarte a que identifiques cuál es tu luz propia y única y que con ella no solo ilumines tu vida, sino que la compartas con los demás. Que recuerdes que cometer errores no te hace menos persona, que las culpas constantes no te permitirán vivir en libertad. Y vivir en libertad es un requisito indispensable para que tú puedas tener una sana y buena autoestima. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Estímate, donde conocimos la historia de la luz interior que debe brillar dentro de ti. Y como el que esta a veces se apague por circunstancias externas o internas, no quiere decir que haya desaparecido. Vive y resuelve lo que haya que resolver y luego sube aún más la intensidad de esa luz. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema o tienes algún comentario, pregunta o duda, házmelo saber en la comunidad de Telegram de sasuke.network. También, si te animas, allá mismo me puedes dejar un mensaje de voz para compartir en los próximos episodios de Estímate, donde me puedes contar alguna situación y yo darte respuesta, claro, que esté relacionado con la autoestima. En el próximo episodio estaremos conversando sobre la autoestima alta negativa. Y la frase para despedirnos: nunca bajes la cabeza, siempre manténla alta. Mira al mundo directo a la cara. Helen Keller.